Sé que ha pasado el tiempo y que me he acostumbrado a perdonar. Sé que nos volveremos a encontrar y dudoso sentirás por qué no luché, que yo no te puedo olvidar. Que tu orgullo fue más fuerte y decidiste escapar. Y lo sabes, tú lo sabes, lo que aparentas día a día, no eres feliz en realidad. Y quisiera que supieras que decepción fuiste. Que tu orgullo fue